vengan muchos salseros de Panamá y Ecuador, que vengan de Puerto Rico, de Venezuela y New York, y que vengan los cubanos pa' que se formen. Buenas tardes, ¿qué tal amigos, bailadores, bailadoras? ¿Quién es el que está aquí cada viernes desde las 7 hasta las 9 y media de la noche? Un servidor, Luigi DJ, que le da el relevo al guapo de Palmira que se está marchando ahora mismo desde aquí, desde la Z. La 91.8, la aplicación que te has descargado. Se nos va DJ R, ya sabes que está en Terraza Bembé y que esta semana está el sábado y el viernes en Alcira. No te lo puedes perder, ¿quién es? Él es DJ R, el guapo de Palmira. Bueno, ya estoy aquí una semana más, como todas las semanas, los viernes, con la música, la salsa, la seta, con vosotros, con el Guaseta 601-533-732, 601-533-732. Hoy me tomé una Coca-Cola a mediodía, así que perdónenme si me equivoco en algún momento. Y con Miguel Enríquez y su Abre que voy, abre. Abre el volumen, abre el sonido, porque aquí está Luigi. ¿Quién es? ¿Quién es? Él es Luigi DJ. La Z. Escuchándome desde todas las ciudades del mundo aquí en el estudio de Valencia, la Z FM te trae cada viernes a Luigi. En el día de hoy no voy a entrar en el Facebook, así que si me quieres escuchar tienes que estar en 1.8 o tienes que escucharme a través de la aplicación de la Z. ¡Súbele! Bueno, un poquito con el paso cambiado, voy a entrar con la primera canción de la tarde. Ya sabes, hasta las 9 y media aquí, Luigi, 91.8. Porque tú estás con él y porque yo voy a estar contigo hasta las 9 y media. ¡Abre que voy! Enseguida vengo. Miau. La cita. Seguro, mujer, que hoy eres feliz, que nada de ayer hoy te hace llorar. día más y más. ¡Uy, uy, uy, uy! Buenas tardes, aquí estamos nuevamente a las 7 y 6 minutos de la tarde. Esto es la 91.8. Tú con él. Es Luigi DJ, que ha venido un viernes más, el último del mes, el último de este verano, porque en agosto haremos vacaciones y volveremos en septiembre, ¿cómo no? A poneros dos horitas y media de salsa para que disfrutes conmigo y para que disfrutes con tu emisora local, la Z, la 91.8, como dije, y la aplicación que te has descargado para escucharme desde cualquier lugar del mundo. Esa gente que siempre me escucha y me manda sus mensajes, aquí está abierto el WhatsApp para que me digas qué quieres escuchar. ¡Uy, uy! 601-533-732. No fallo. Él es Frankie Ruiz, tú con él, tú conmigo y tú con la Z. ¡La Z! En el día de hoy, comida de verano, así que voy un poquito como para la derecha y para la izquierda. Es imprevisible lo que voy a hacer. ¡La Z! Pero seguro que voy a intentar poner la mejor música posible aquí. Aquí. Tú con él. Voy a cantar un montón. Hoy voy a cantar un montón. Bienve, bienve, Carlos, Pedro, Mari Carmen, Raquel, Tabernes, La Portera, esa gente, Tiquín, Tiquín, que estarás por ahí seguro escuchándome ya. Y como dije, hoy vengo un poquito... Vengo borracho. Borracho y loco, como dice Leoni Torres. 8 pasan de las 7 hasta las 9 y media. Bienvenidos. Vamos, vamos, que es el fin de semana, que está aquí el viernes, la ciudad de Valencia. Enseguida hablo del tiempo y de lo que pueda. Él es Leoni Torres, borracho y loco, como yo. Y enseguida pondré la salsa para Javi. La Z. ¡La Z! Dime, corazón, ¿qué fue lo que no hice? Si te faltaron mis abrazos, demostrar que yo te quise. Hay un vacío que nos mata poco a poco, que me está volviendo loco, corazón. Que me está volviendo loco, pa' que me creas. Yo te espero pa' vivir la vida entera. Siento el borracho, yeah. Siento bebiendo, bebiendo. Es porque quiero borrar todos mis sentimientos. Por ti mi vida, mi vida. Me estoy muriendo, muriendo. Dime qué fue lo que te hice, me arrepiento. Que yo tengo, es que tú eres lo más lindo de este mundo. Es que tú eres decirte todo lo que siento. Lo que yo siento es un amor profundo y hay que hay amor para rato. Aquí hay amor del bueno, nunca se ha vencido el contrato. Yo todavía te quiero, pa' que me creas. Yo te espero pa' vivir la vida entera. Siento el corazón, yeah. Se anda bebiendo, bebiendo. Es porque quiero borrar todos mis sentimientos. Es porque quiero borrar todos mis sentimientos, menos el sentimiento de estar cada viernes con vosotros, con toda esa gente que me escucha desde el coche, desde el trabajo, desde casa. Que escucha a mi León y Torres. ¿Y qué pongo ahora? He puesto una, pero la quiero cambiar. La cambio, la cambio. Soy capaz. Sin ti mi vida. Es que estoy preso. Estoy preso de vosotros, de la Z. La Z. Bueno, no necesito que cambie mi suerte, porque estoy aquí con vosotros en la Z. solo. No estoy solo, estoy con la gente del Guaseta, al 601-533-732, que me están pidiendo canciones, así que voy a poner la primera de la tarde para Sonia. Con todo mi cariño. Aunque Javi me dice dónde voy en verano, me tengo que ir, como decían adolescentes, pero volveré en septiembre, estoy aquí puntual. Con las nuevas voces de la Z, el Tato, se viene los fines de semana a poner aquí, desde las 12 hasta las 2, la viejoteca, la viejoseta. Ahora sí que me estoy entonando. Aunque la silla se mueve porque quiero bailar Fruco y sus tesos con el preso. Con la bienve. Param, param, pam. Bueno, este tema dedicado para mi amiga Sonia desde Torrente. Que yo sé que le gusta. Un besito para ti, feliz verano. Recuerda 601-533-732. Si te gusta, si no te gusta, si hablo mal, si hablo bien, si estoy borracho y loco. Que coste que es por ti. Aquí me quedo hasta las 9 y media. Luigi DJ 91.8. La Z. La Z. Déjame llevarte a donde nadie te ha llevado. Quiero que tú pruebes cosas que nunca has probado. Quiero abrirte desde el pecho, con mis labios, con mis dedos, y llegar hasta tu centro. Lento, quiero saborear tu cuerpo. Lento, y cubrirte toda con mis besos. Esta noche quiero amarte. Lento, hasta despertar tu amor violento, y sacarte con mi fuego la pasión que llevas dentro. En la noche dime si no está perfecta para enamorarnos, para hacer locuras nuevas. Lléname los ojos, lléname de tu presencia y suéltate el pelo en señal de que me aceptas. Déjame llevarte a donde nadie te ha llevado. Quiero que tú pruebes cosas que nunca has probado. Quiero abrirte desde el pecho, con mis labios, con mis dedos, y llegar hasta tu centro. Lento, quiero saborear tu cuerpo. Lento, y cubrirte toda con mis besos. Esta noche quiero amar. ¡Arriba! Quiero amarte lento. Quiero saborear tu cuerpo. ¡Cita! Cubrirte con mis besos. Hasta despertar tu amor violento, violento. Lento. Sacarte con mi fuego la pasión que llevas dentro. Lento. Lento. Hasta tu centro. Suavecito, mami. Y si desde Torrente nos escuchaba Sonia y nos contactaba a través del Guaseta, desde Picaña nos contacta Madriles Antonio, que ha salido a dar su paseo de los viernes para que le baje el colesterol. Un amigo que tengo, al cual le quiero dedicar una canción de Marc Anthony que dice algo así como: ¡La Z! Amigo,

mi cama. A ver si me das así los amañas. Dime cómo hago para dormir contigo. Soy aficionado a esos ojitos. Dime cómo hago si se me hace urgente besarte divino frente a la gente. Porque tú, mi vida, ay coño, me gustas. ¿Cómo hago para dormir contigo? Desde la Z, la 91.8, la aplicación que te has descargado, el WhatsApp 601-533-732. Aprieta, que ya estamos en viernes en la ciudad de Valencia, la ciudad de las flores. Recuerda, tienes que reservar a mediodía dentro y por la noche fuera ya, porque por la noche refresca. ¿Cómo hago para tenerte aquí conmigo hasta las 9 y media de la noche? Aquí conmigo hasta las 9 y media de la noche, la vocalización, Pedro, vocaliza. Dime cómo hago si se me hace urgente besarte divino. Ya me vine arriba, ya me vine arriba. Porque tú, ay, cómo me gusta la Z. Me gusta la Z. Y como me gusta mucho la Z, os voy a poner un tema de los de antes. Para que baile Javi. Hola, ¿qué tal? 601-533-732. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Dime cómo es que te ha ido durante todo este tiempo. Este tiempo que has vivido sin mi cariño. Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces aquí? Perdona si te molesto haciendo tanta pregunta, pero es que yo no me explico por qué has venido. No te vayas a creer que tu presencia me asusta. Lo que pasa es que has llegado muy tarde, ya no me gusta. El punto sin regreso es el de las 7:31 de la tarde aquí en Valencia. Ya sabes, es el 91.8. Se me lengua la traba. Es lo que tiene el verano. Vamos a celebrar un cumpleaños ahora. El de Oscar de León, que ha cumplido 80 años, el venezolano con salsa, ritmo y sabor, y que nos deleitó con esta canción de Benny Moré, que dice: castellano, qué bueno baila usted. Él es Oscar, es de León y cumplió 80. Felicidades, Oscar, desde la Zeta en Valencia. ¡Vámonos! Esta no la canto, ¿eh? Esta os la perdono, bien ve, te la perdono. Z cuando pasan 34 de las 7 de la tarde y un servidor está aquí como cada viernes hasta las 9 y media. Ahora estoy un poquito mejor, ya se me ha pasado un poquito el mogollón del viernes. Ya sabes que todos tenemos comida, yo también tengo derecho a salir a comer. Hoy comí en el interior de un local en Picaña. Enseguida iremos con Picaña porque tenemos a gente del Aquafitness esperando para escuchar su tema de las 8. Sobre todo Sebastián, que se está preparando con Tony en su clase de Aquafitness. Y desde aquí lo hacemos posible, la magia de la Z. Esas son mis chicas. Y recuerda que me está escuchando Javi desde Torrente, al cual le quiero dedicar esta canción. Él no sabía que se le iba a poner, pero yo sí. Así que va para ti, Javi. Ahora tienes que buscar cuál es, que tú lo sabes. ¡Uja! No lo sabe nadie más que tú y yo. Nadie más. ¿A que la paro? Y pregunto. ¿Tú te la sabes? Es que hoy tengo visita. ¿Te la sabes? Claro que no. ¿La has bailado alguna vez? Hazte así cara de... no sé. Pues a ver si aprendes. Esto es la Z. Todo es posible. No, no es rock. Esto es salsa. Ella era una chica plástica, de esas que veo por ahí, de esas que cuando se agitan sudan Chanel number 3, que sueñan casarse con un doctor, pues él puede mantenerlas mejor. No le hablan a nadie si no es su igual, a menos que sea fulano de tal. Son lindas

Valencia. Presente. Venezuela. Presente. Colombia. Presente. Colombia. Dominicana. Presente. Cuba. Presente. Costa Rica. Presente. Colombia. Presente. Honduras. Paterna, Vetera, Moncada. Presente. Bolivia. Todo el mundo presente aquí en el 91.8 para escuchar este tema de Jan Beque. De Yamila y la gente de Sedaví que me está escuchando, esa Carol que está ahí bailándolo todo, incluido esto, Tusa. Ya no tiene excusa. Ya no tienes excusa. Enseguida voy a hacer un directo de Facebook, así que no te lo pierdas a partir de las 8. Con Tony y su gente de La Guayim de Picaña. Y un servidor aquí en La Z, directo en Facebook enseguida. Recuerda, Luigi, Luis el Luigi DJ. En Facebook, enseguida, en directo. Abusas de mí, yo abuso de ti, es la 91.8. Enseguida abrimos el directo en Facebook, será las 8. Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta. Tráeme algo, tráeme algo. Estamos de fiesta porque es la última sesión de esta temporada. Enseguida volveremos, pero será en septiembre. Ay, mami, la gente de Cuba, ¿dónde está? Que no los veo. Arriba esas manos con este super tema de Willy Chirino. Llegamos a las 19 y 46, o lo que es lo mismo, bien ve, 14 para las 8. Momento en el cual saludaremos a Tony, de la piscina de Picaña, directo a Aqua Gym. Cuando la tarde se pone en el malecón, que vas a estar preparando para la acción, acechando a los turistas que hay en La Habana, por un dólares te vende su manzana. La mini espalda te enseña hasta el infinito, mientras se va caminando por el circuito, donde los budas te compran lo que tú quieras. Ábranle paso a Eva, la jinetera. Tiene solo 17 primaveras y más aventuras que Tarzán. Detrás de la risa de la jinetera, Eva está llorando por su Adán. Tiene un cuartico pequeño por Guyano, donde esta noche se lleva lo que ganó. Así alimenta a su hijita de 7 meses. Las apariencias nunca son lo que parecen. Su novio era un estudiante que militaba en el partido que parte a quien no lo alaba. Después de ver la mentira se convenció, y en 4 tablas y un remo a la yuma huyó. Tiene solo 17 primaveras y más aventuras que Batman. ¡Ay! Detrás de la risa de la jinetera, Eva sigue llorando por su Adán. Y cuando el sol reaparece en el malecón, vuelve la misma rutina y la situación de vivir en una tierra donde el futuro salió nadando después de brincar el muro. No quiero que mi canción te traiga tristeza, y toma lo que te digo como promesa, que pronto, pronto en mi tierra estaré cantando, porque yo sé que La Habana me está esperando. Arriba la Z, porque arriba esa gente de Valencia. Vamos arriba que ya estamos en viernes 28 de julio, se acabó el mes de julio, ya llega agosto. Poneros guapos, poneros guapas y vámonos a disfrutar de la noche de Valencia. Aquí está Luigi, el valenciano con corazón español y sangre latinoamericana, intentando llegar a vuestros corazones con la música de Latinoamérica. Porque yo sé que La Habana me está esperando. Yo me voy a pie, yo me voy bajando. El 601-533-732 está abierto para que me digas: oye Luigi, vas fatal, menuda tarde llevas, hermano, esto no me vale, esto está horrible. Oye Luigi, vente pa' mi casa y pon música. Eso, eso quiero. Cantamos todos, pero canten con ganas. Por la ventana, oh La Habana, mi gente, oh La Habana, comenzará un nuevo día. Cuba libre y soberana. A ver esa gente de Colombia, que voy con vosotros ahora. Arriba las manos, listos, listos, ahí os va, ahí va, de boca, pa para pa pam, para pam. Bajamos las revoluciones para irnos hasta Colombia con uno de los grandes que a todos nos gusta y que a todos os gusta. Así que coge a tu chico y a tu chica y... Si me besas en la boca, ternura. Bésala. Si me besas al amanecer, si me besas ya no queda duda que nuestro amor es tan grande como... Enseguida iremos con el directo en Facebook, así como la conexión con Aqua Picaña, donde Tony va a dar su clase de Aqua Fitness. Bueno, ya está, ha empezado. Pero le pondremos su canción para los chicos y las chicas de Agua Picaña. La magia de tus besos. Me tienen como un loco. Me tienen como un siempre cuando tú no estás. En el cielo ya no quedan nubes, el horizonte está en la inmensidad. Así de grande como lo que yo siento, ahora ya sé que de mí nunca te irás. La magia de tus besos me tienen como loco, me tienen como un tonto que ya no sé qué hacer. La magia de tus besos es un minuto de todo, es lo que más adoro, no te voy a perder. ¡Ay, vosotros tenéis la llave en mi corazón! Por eso cada viernes estoy aquí con todos hasta las 9 y media de la noche. Luigi DJ, ya sabes que puedes contactarme en el 601-533-732 y contratarme en el 605. ¡Ah, se interesa, eh! 605-982442 para cualquier evento que tengas, cualquiera. Remember, pachangueo, comercial, el cumpleaños de Pedro. Podemos celebrar también que Mari Carmen tiene un trabajo nuevo después de muchos años. Ha llegado a la vida laboral de nuevo. Enhorabuena. Así que en la Z lo celebramos todo. Tu corazón. Y como tengo la llave de vuestro corazón y con vuestro permiso, me voy a ir un momentito porque a las 8 tengo un compromiso que no puedo dejarme de la mano. Y tengo aquí un montón de anunciantes de que son los mejores, unos negocios de éxito que se anuncian aquí para que te diviertas en el fin de semana, para que disfrutes de esta ciudad con todos ellos. Así como lo haces, ahí va, que no tengo batería. Igual se cuelga. Me voy. Vengo enseguida con un montón de 8 o 9, va a ser increíble, no te lo pierdas. Hasta ahora mismo. Ahora vengo. Ahora le pongo a cargar el ordenador que se ha quedado sin batería. Haz que tu negocio se prenda. Anúnciate con la radio líder en salsa. Comunícate con nuestro departamento comercial para que tu negocio se mueva más. 657-018509. La Z te prende. En Valencia son de bebé. Te esperamos en el puerto de Valencia. Terraza Destino Bebé. DJs. Fiestas temáticas. Bebé es bebé. Zona de terrazas del puerto. Reserva 657-018509. Por Planet Festival Group y la Z. Super concierto de verano. Este sábado 29 de julio, Educalix Eventos y IFCAS Entertainment presentan el embajador del Pacífico, Jimmy Sa. Desde el Pacífico adentro vengo vacilando yo. Y el sofocador de La Habana, Pablito FG. Salsa versus Timba en Sala República, Carrer Maíz de Vinalopó, número 2, Polígono Industrial de Mislata. Chimisa. La situación es muy tensa. Nos cruzamos palabras. Y Pablito FG. Tienes que promocionar más tu amor. Tienes que reconquistar